Dame mañana este tema. ¿A quién? Sí. Me encanta este mujer. del espíritu, lo que le queramos llamar, ¿no? Es una mirada distinta. ¿Cómo esta mirada distinta empieza a permear? Que la mirada del arte siempre estaba, pero empieza a permear más allá de los pequeños círculos, de los círculos que en definitiva que tienen que ver con la búsqueda de la belleza en el sentido espiritual, en el sentido del arte, en el sentido del pasado, en el sentido de lo que nosotros llamamos el buen vivir. Que haya una armonía entre lo que tú vives y lo que eres. El tema del ser y el estar, que en el caso uno escuche ese linche bien, el soy, es lo que soy. Que soy en todo, en esta relación con el espacio, con el mundo. Y quizás a lo mejor lo que más me conviene, la manera que trabajamos con la creación, con el arte, es cómo permeamos la sociedad que está disociando las cosas, ¿no? Que la sociedad de hoy día se encuentra en una manera más parcelada y generamos estructura. A la casa y se llevó el costal de prendas de plata que tenía y el ganado que cargó al cogote de su caballo. Se llevaron algunos cautivos para venderlos, después se arrancó con todo el robo hasta Santa Bárbara. Bien, hay muchos testimonios de este tipo, decir nomás que el genocidio no es solo la dimensión física de la población, sino también su fragmentación, su dispersión, su intención de discontinuarla en el tiempo y el espacio. Y de eso la historia está llena en adelante. Es lo que se llamará también la radiación de la Araucanía, indígena, la postradiación, que puede ser situaciones también que se dirían, estado de conflicto. La tesis de la pacificación, su negociación, se acompaña, ¿no?, de un concepto que es el de la civilización. ¿Cómo se construye eso, ¿no?, la civilización, al tumbar barcos salvajes? Miren lo que decía el William Henry, que se nos dijo: la conquista de Dios es esencialmente como lo ha sido por Estados Unidos, la conquista de la civilización, de lo que se trata de ocupar el territorio de Caucán, la necesidad del subcontinente, la amplia solución de la palabra. De mi conciencia de ciudadano, como una insaculación de mi patriotismo. Delenda Arauco, en latín es destruir, ¿no? Arauco. Los propósitos que con el proyecto se persiguen son de ocupación progresiva, de invasión, de conquista, la conclusión definitiva de esta contienda. No más frontera, no más cuestión de Arauco, no más barbarie. Bueno, esto es un trabajo similar, ¿no?, en la preocupación y una pacificación y busca el lado oscuro que se ha querido ocultar. Pero las dirigencias, los intelectuales mapuches, como Manuel Martínez, nos recuerdan, ¿no? Dice Manuel Martínez: pasaba el asistente del general y salía un filtro de una ruta. Partía entonces avisarle al general de que los indios se habían sublevado y tras ello el castigo y el arrebato de vida de esos animales, que iban a incrementar la postura de esos pacificadores. En todas las partes se sentía un corral anexo donde se marcaban toda la noche los animales que ocultaban en el mundo, reclamaban, llamaban, se comunicaban, fueran sus animales que se marcaban, se marcaban, diciéndoles que eran unos ladrones y le querían robar los animales a su general. Entonces, esto está moviendo el genocidio, la información que llama, que es uno de los pocos que están en adelante, va a crear una situación que para nosotros es importante tenerla como un tema. Y es lo que llamamos una situación colonial. Hay que precisar, no tanto de colonialismo moderno, sino colonialismo de asentamiento. Es decir, el Estado se apodera de nuestros territorios y se instaura como un único poder, reproduciendo sus instituciones, desconociendo las existentes, a la par de pueblos, de los nacionales extranjeros, como ya lo venía haciendo en los territorios de Fuca Muyimapu desde el mediados del siglo XIX, desconociendo sus propias normativas. Bien, resumo. Thank you. O sea, también mi interés ha sido mirar y entender la cultura occidental. Me interesa sobremanera la tecnología, lo que está ocurriendo, esta otra visión del tema. Me interesa la física, precisamente por eso, porque ahí hay una visión del mundo que a veces coincide con lo que nosotros entendemos, con lo que a nosotros nos dicen que son mitos, pero que a veces coinciden estas visiones antiguas que vienen y que la ciencia de alguna manera hoy día viene descubriendo que viene a decir algo que ya lo sabía, pero tú dices, yo sí lo sabía. Solo que hoy día en la hipótesis teóricamente demostrado. Entonces al final empieza a ver que el mundo, más allá de un mundo lineal que nos ha contado, es un mundo en el cual todos, de alguna manera, en algún minuto nos empezamos como los perros o a mordernos la cola, ¿no? A darnos cuenta del círculo. Y no deja de ser entretenido eso, pensamos que vamos avanzando y en realidad nos vamos siguiendo la cola. Entonces este mundo lineal que creíamos que desde un principio, llamémoslo desde el Big Bang o hasta de la creación, no sé de qué, de las religiones, hasta un futuro en el cual llegamos al paraíso donde se llegaremos a la nada. Pero no es un tema lineal, es posible que en este minuto, en el cual yo estoy conversando aquí con ustedes vía tecnología, para nosotros, para mí específicamente, están también mis abuelos, están otra gente, ¿no? Que en algún momento estuvieron hablando aquí del tema. Y eso no deja de ser interesante. Porque cuánto, habían escuchado el diputado, por ejemplo, que viene a decirme que sí están escuchando también en los espacios de la comunidad de la persona. ¿Cuántas de estas conversaciones que estamos hablando hoy día? O sea, cuando pasó, por ejemplo, con las diferentes pestes al territorio mapuche, que llegó con los afuera, ¿no? Creo que esconderse, encerrarse, mucha oportunidad. ¿Qué reflexionaron también respecto a eso? Sobre esa globalidad, sobre eso todo. Quizás en este mismo lugar. Thank you. Thank you.